Ay, puede ser un programa de mujeres que hablan sobre lo que te sucede diariamente en el alma, en el cuerpo y en la mente. Los chicos que crecen con homosexuales no tienen una vida normal. Los chicos van a terminar siendo homosexuales. Estos chicos van a crecer sin referentes masculinos o femeninos. Van a sufrir el rechazo de la sociedad. Los gays y lesbianas no tienen la capacidad de formar una familia. No saben ser padres. Viven en guetos. No tienen redes de apoyo. Independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Buenas, buen día a día. Aquí otro programa de las cuerpas. ¿Quién les habla? Pato. Les da la bienvenida a todas estas hermosas mujeres que tengo a mi alrededor. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Pato. Hola, chicas. Hola a toda la gente que nos escucha. Hola a todas y a todos. Acá Anaí las saluda. Y saluda a Connie, a Pato, a More y a Vero. Hola, chicas. ¿Cómo andan? También acá del otro lado del vidrio. Nada, se ve muy lindo otra vez el estudio lleno. Vamos que cada tanto estamos todas. Y bueno, muy contenta de empezar otra vez otro programa de las cuerpas. Somos unas montonas, diría yo. Y bueno, como escuchamos en la editorial y como ahí publicamos en nuestro Facebook, como todos los programas, hoy vamos a hablar de familias homoparentales. Ahí hicimos como una. More hizo una. Unos prejuicios, unos ¿no? Prejuicios de familias homoparentales. Recopilación de prejuicios. Y también hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia. También vamos a charlar un poquito de eso. Y vamos a también a comentar cómo sigue el caso Iggy. Así, vamos a hacer todo rapidito, a ver si llegamos a completar esta hora de programa. Y la columna más esperada del 2017. ¡Vamos, Anaí! Sí, esta vez sale. ¿Sale? Sí, esta vez sale, Anaí. Esta yo vez no sale. Diría nada, por las dudas. Casi no, vamos, vamos. No, hoy sale como sea. Así que tenemos un programa completito. Decimos los teléfonos, acá me pasa mal los teléfonos. Si querés mandarnos un mensaje, lo puedes hacer al 1557-0127. Nos podés llamar al teléfono en línea al 499-312. Y también nos podés escribir al Facebook, Las Cuerpas Prod, que tenemos acá abierto por si alguien no tiene crédito o está en internet o algo, se puede comunicar con nosotras. Así que con esta presentación vamos a dar por comenzado el programa de hoy y vamos a empezar con el debate. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser. Según la Real Academia Española, la definición de matrimonio es la unión entre hombre y mujer conformado por determinados ritos o formalidades legales. Bien. ¿No? ¿Qué se cambió, no? ¿Qué, hoy en día. ¿Qué atrás que está la Academia Española? Sí, siempre está muy cambiar. Desactualizada, desactualizada. Me están saliendo muy malas palabras. No. Sin embargo, con el tema familia, se ve que ya se actualizó porque dice, primera definición, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Ah, entonces matrimonio no lo actualizó y familia sí. Y bueno, no habla ni de que sean dos del mismo sexo, ni siquiera de que sean una pareja. Adultas o niñas la familia, claro. Las personas que viven. Bueno, pero lo que sí dice es que tiene que haber dos personas, o sea, una madre o un padre solo con un niño no entraría familia. En familia. Según esta que dice acá, sí, grupo de personas emparentadas entre sí. que viven juntas. Ah, puede ser un adulto y un niño, por podría ejemplo. Ser. Bueno, que como con una interpretación libre. Claro. No así, si yo fuera una jueza, posiblemente diría que no. Según Wikipedia es dos clases. Por una unión, un acuerdo, que sería el matrimonio, eso se considera familia, o por lazo sanguíneo. O sea, una madre con un niño sería también familia, pero no es lo por ahí lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a decir o escuchar, ¿no? Quizás una madre con un niño, no, capaz que no se habla de la familia, y se empieza a hablar de familia cuando empiezan a ser dos personas, empieza a haber niños, ¿no? Como es lo que por ahí lo que más escuchamos o tenemos en cuenta cuando hablamos de familia. Y también lo del lazo sanguíneo, porque hay veces que no hay lazo sanguíneo y también en la práctica es familia, pero según las definiciones oficiales, no. Claro. Según las definiciones y también según lo que se ve y lo que nos han hecho creer por lo que es una familia también, ¿no? Porque es esto, como dice Connie, dos personas, sean dos mujeres, dos varones o mujer y varón. Si no tienen hijos, ¿son una familia? Para el común, para el... Hay como... Nada, ¿no? Ahí... Sí, porque cuando empezamos como a investigar un poquito de este tema, fue algo que se presentó en la mesa, ¿no? ¿Qué es familia? ¿Una pareja es pareja o es familia? ¿Cómo se considera familia? ¿Un hijo con la mamá, un hijo con el papá es familia? ¿Personas que viven en un mismo lugar, que no tienen lazos sanguíneos ni nada, son familia? Empezaron también estos interrogantes a dar vuelta, ¿no? Y como decíamos, ese concepto viene una bajada de línea, lo que es la familia, mamá, papá, la parejita. Total, ¿no? Claro. Como que mucho esfuerzo por instalar esa idea de familia tipo, familia normal. Familia ficción. Mamá, papá, hijo, hija, si son hijo e hija, perfecto. Que en realidad en la práctica es una de las mil formas de familia que existen o de grupos de gente que se consideran familia, y yo diría que no es para nada la más común. Hoy en día no. Sí, y antes también, ¿no? Como en la historia seguramente hay familias de mil formas a lo largo de toda la historia que son más comunes que esa tipo mamá, papá, hijo, hija. Lo que pasa que lo que le va dando la visibilidad a estas cosas es los marcos legales. Como antes las familias, por ejemplo, heterosexuales, se separaban y cuando sale la ley del divorcio genera un problema tremendo porque esos niños de padres divorciados no van a ser normales, porque no es la normalidad tener a los padres separados. Cuando sale la ley del matrimonio igualitario y pueden dos mujeres o dos varones tener hijos, esos niños, imagínense lo que puede llegar a ser su cabecita criado por dos mujeres o dos varones, donde no es normal, normal. ¿Cómo? Por suerte. Claro, como suponiendo que teniendo padres heterosexuales le evitás también traumas a los niños, o teniendo padres unidos y no divorciados también es como una forma de que los niños sean más sanos, y la historia y la vida nos demuestra que no, que estar sanos mentalmente no depende de la elección sexual, de las parejas, de que si estoy casado, si estoy divorciado, si ando con el que quiero, igualmente puedo estar sano mentalmente y criar bien una familia y criarla con amor, ¿no? Un hijo, una hija también. Como que se empieza a pensar en evitarle estos traumas y en que puede ser perjudicial la homosexualidad para los niños. ¿Por qué se piensa eso? También porque es una forma de control, ¿no? Esa cosa de regular... lo que es normal es una forma de mantener el control sobre la población, porque en realidad las familias se arman y se desarman a su gusto, viven y conviven y se crían los niños y las niñas en felicidad. Pero cuando hay conflicto, cuando es necesario acceder a un beneficio del Estado, a una institución pública, hay que interactuar con el Estado, que es quien regula, ahí es donde el Estado aprovecha y busca controlar y decir qué está bien y qué no. Claro, por ejemplo, si querés ir a anotar a tu hijo o a tu hija a una escuela, la ficha de inscripción dice mamá y papá. No dice mamá y papá o papá y papá, que debería ser la opción, ¿no? O abuela y abuela, papá, claro, o tío. Y, o sea, como que ya de por sí se tiende todo a pensar a lo que sería lo normal, y excluyendo también en ese discurso a un montón de niños y niñas que no entran en esa familia porque la familia es algo que no se puede mantener estático solo para el supuesto bienestar de los niños, sino que es algo que se va dando entre relaciones sociales y humanas y que va cambiando. Y la sociedad también está cambiando, ¿no? Por eso se festeja también el Día de la Familia, en las escuelas ya no se habla tanto de padre y madre, sino que se empezó a aceptar que las familias cada vez son más amplias, ¿va? Y ahora también con esto del matrimonio igualitario, más diversas. Sí, es que el formato de familia tiene que ver con cómo es cada familia. No hay un formato de familia, ¿no? Más allá sea heterosexual, homoparental, coparental, monoparental, la familia que sea, es según cómo sea cada ser, es cada familia. Es como desde ese lugar, como sea cada uno en su vida, es como va a construir una familia, con un otro, con un hijo, sin hijo, solos. Y las personas que son solas, esa es su familia también. Y, y los que tienen allegados. ¿Tienen gatos? Tienen gatos. sí, pensaba que en este pequeño grupo de 5 personas que estamos acá, ninguna pertenece a la familia que está impuesta por el sistema, ¿no? Y que justamente pertenecemos también a las familias diversas. ¿Y vos decís que por eso salimos con problemitas? No, creo que por eso nos damos la oportunidad de pensarnos y agradezco un montón este espacio para... Porque yo esto no lo escuché en otro lugar. Vi marchando el 24 de marzo del año pasado en Córdoba a un grupo muy chiquito con una bandera de familias homoparentales de Córdoba y dije, qué bueno, ¿qué es esto? No sé, un camino, una luz para investigar y profundizar. Y quizás sí, el desafío y la propuesta de un programa como este y de tener este espacio es buscar que ampliemos esa mirada en lo más profundo de nuestros corazones, que hagamos ese bucear hacia adentro para como trabajar sobre nuestros propios prejuicios y sacarnos las jerarquías de que una es más familia que la otra, de dejar de pensar, cuando hablamos con las otras personas, con las vecinas, con las familias que tenemos cerca, sacar esa idea de que si no encaja en cierto parámetro, es menos, porque lo que genera es esa sensación de, uy, yo no puedo entrar en esta fichita. Entonces me siento menos, mi familia es más rara, mi familia no está bien. Entonces empezar a sacar eso para también transmitirle eso a nuestras niñas y niños que ya puedan pensarse en familia de este lugar diverso que somos. Porque la familia, una buena familia, la base tiene que ser el amor, no importa si son hombres, son mujeres, es ensamblado, no es ensamblado, son 2, son 3, son 20, tienen la misma sangre, no tienen la misma sangre, ¿no? Empezar a que prevalezca el amor, ¿no? Y también es muy importante a nivel social las leyes que avalan esto, ¿no? Estuvimos investigando muchos casos de familias, 2 mujeres que tuvieron una hija, se separaron y como... fue antes de la ley de matrimonio igualitario, esa mamá no puede ver a su hija siendo que es la mamá. Hay un caso que se llama Eva tiene 2 mamás. Y cuán importante también es hacerlo carne, sacar los prejuicios y llevarlo a la sociedad y llevarlo a la ley. Que la ley ampare a estas familias. Sí, y cuando como comunidad sintamos que esto es lo común... Es que en las leyes se va a ir reflejando, ¿no? Así que invitamos desde aquí a desnaturalizar ese concepto de único modelo de familia y a seguir pensando. Sí, y pensar también qué nos pasa y qué sentimos cuando pensamos que un niño o una niña es criado por 2 mamás y 2 papás. Y también está bueno, como por ahí hay alguien que nos está escuchando del otro lado y dice, ¿qué es homoparentales? Porque nosotros hablamos con mucha soltura, ¿no? Coparentales. O coparentales. Monoparentales. O monoparentales, digamos. ¿Qué es una familia homoparental? Una familia homoparental es una familia de 2 mamás con sus hijos e hijas o de 2 papás con sus hijos

creadora de toda la existencia, fecundadora, dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora. Los pasos me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Todas las cadenas que arrastro las va arrancando con su tacto. No deja intacto ni un pedazo de piel. Hacemos un pacto. Si me caigo, me levanto. Aunque el insomnio esté lleno de espantos, aunque esté sola con mi llanto. La soledad fue hecha para crecer. No es de merecer, es de resolver. También de saber que el camino no fue hecho para parejas. Como ya dije antes, yo soy una fruta completa. Mi meta está escrita en la corteza de los árboles, no en los libros que empolvan anaqueles. Y mientras pueda, seguiré cantándole a lo sublime de la muerte de las flores. Yo elijo si quiero ser mujer, o lesbiana, o travesti, o trans, o queer, o bisexual, o gay. ¿Y vos? Bueno, ahora viene la columna de Anaí, es como me siento como... Bien, habíamos propuesto al comienzo de la edición de Las Cuerpas 2017 recorrer un poquito el valle, conociendo a las mujeres, poner el foco, porque en realidad no es nada de otro mundo, sino que cuando uno pone el foco en algo... aprendes muchísimo. Así que hoy la presentación es de una amiga muy querida, Yasna, que vive en Cañada Larga, muy cerquita de Mina Clavero, y Yasna nos lleva a pensar de que todo es una construcción, de que no hay nada establecido. Vamos con el primer audio de Yasna. Bueno, hola, hola. Sí, tenemos ahí, hay un sabotaje. ¿Qué está pasando con tu columna, Nay? No, sí, explícame, chicos. ¿Qué está pasando? Dijimos, vamos a meterla ahora. Sí, quiero decir que acabo de sufrir un ciberataque, pero no importa. Che, ¿no será parte de esto de que nos pasó la otra vez que nos quedamos encerradas acá? Alguien que nos encerró, sí. ¿Se acuerdan? Cuando nos dejaron encerradas acá. Sí. Ahora no está pudiendo salir la columna, Anaí. Está boicoteando. ¿Hay algo de eso? Sí. ¿Qué pasa? A ver, vamos. Sí. ¿Quieren que probamos de nuevo? Está dividida en tres partes. Sí. Pero si no tiene relación una con la otra, podemos ver si sale la dos, ¿te parece, Anaí? Sí, sí. Vamos, si sale con la parte dos y después vemos si la uno. Dale. Podemos solucionarlo. A ver. Urbana que tenemos nosotros los que venimos de afuera por ahí, tenemos tantas cosas, ejercicios urbanos, clásicos, no sé cómo decir, tics, qué cosas que hacemos, porque sí, por ejemplo, las marchas son re urbe, ¿no? Si se quiere cuestionar, para mí son como un ejercicio muy de sitio, muy, muy urbano. Las cuestiones rurales, por ahí también hay un sometimiento, ¿no? Que las marchas son por una opresión, o sea, saltaron, se hicieron visibilizar por algo. en el ámbito rural por ahí pasa otras visibilizaciones, en otras cosas, qué sé yo, para veces en pequeñas cosas, en los juegos, por ejemplo, podemos ser más estratégicos, en lo creativo, juego entre mujeres o cosas entre mujeres, por ahí pega más, quizás. Es difícil ver en las marchas, ponerle a alguien de nativo que sea parte de esta zona y que sea acá, que participe o que se cuestione. Quizás reflexiona, porque a nosotras nos pasó en la marcha de un 3 de junio, que fue muy masiva, pero fue masiva porque los medios masivos de tele nos ayudaron un montón, porque si no, no iba a ir nadie, ¿no? Capaz, o íbamos la misma de siempre. Para mí sí se están generando espacio o se están visibilizando más espacio. Qué sé yo, los espacios las mujeres siempre estuvieron. Las mujeres siempre los sábados se juntaban a tomar mate, o mientras yo sé que los varones siempre se juntan a fútbol y las mujeres siempre se juntaron a tomar mate o a jugar el bingo. Es muy loco el bingo, si no es que rompa que diga los bingos tan buenos. Y el bingo es algo que se viene trascendiendo hace un montón de años y se juntan las mujeres y juegan y comparten y chusmean. Y ahí puede mandar el ¿cómo se dice?, el punta para discutir algo, o bueno, un disparador para mí, porque están las instancias donde se juntan y se siguen juntando. Por ahí como que, bueno, sí, es necesario, para mí es necesario lo otro también, la marcha y esto de que sigamos pidiendo refugio, sigamos pidiendo equipo interdisciplinario en el caso de violencia para nosotros, y seguir en la salud, seguir pidiendo que estos programas se mantengan y no que los caigan o los saquen o nada. Me parece que eso, porque también hay un vaciamiento, estamos en una era donde hay un vaciamiento en todo. Todo el valle también tiene esa cosa de dureza, ¿no? De silencio, quizás por esta cosa de colonización, que para mí no es menor, que no hayan colonizado tanto hace 500 años como nos colonizaron después con los turistas, como nos fueron colonizando con tantas cosas, que hay un silencio a las cosas tan violentas como violaciones, hay un silencio, ¿no? Que no hace mucho ruido al que llegamos de afuera, quizás tiene una cuestión antropológica para leer o para estudiar o para poder comprender. Pero cuando hace tanto ruido en una familia es para saltar, ¿no? Yo veo a veces, trabajo con mujeres y a veces esta cosa de que siempre alguna fue tocada, manoseada, abusada, violentada, como que siempre subo entre las mujeres de acá, que se vive y que se silencia. Veo que eso se mantiene. Quizás lo que como trabajadores de la salud y los trabajadores como comunidad nos corresponden es tratar que esto ya no tiene por qué silenciarse, que ya estamos en otro siglo donde el abuso de poder de alguien no tiene por qué mantenerse, ya es un abuso de poder de alguien, cuando es violación es abuso de poder. También me parece que la cuestión en esto de los programas de salud sexual y reproductiva, porque la cuestión de tener o no hijo, tenemos 1.800.000 programas para cuidarnos, pero nadie sabe cómo carajo usarlo. Un niño varón, un adolescente varón, es muy difícil que use preservativo, porque sigue corriendo este mito de que soy más macho sin usar el globito. Entonces como que se sigue el tema de los hijos, o del cuidado, de la transmisión sexual, como que sigue siendo un tema para trabajar, el tema de las pibas, de las jóvenes, de las jóvenes, y eso, qué sé yo, hay tanto para trabajar. El tema de violencia, no tenemos nada, lo estamos haciendo a pulmón. Me parece que ustedes en Hornillo, con el dispensario, con los grupos que se están creando, con tener un programa de radio ya es un montón, porque con ese programa tenés para que alguien lo escuche y diga, ¡ah, mira! Capaz que ellas conocen a alguien que me pueda escuchar y yo no sé cómo carajo hacer. En Mina se formó un grupo re lindo de red, y creo que eso es el camino, eso de las redes, de la parte que cada uno pueda. Bueno, la charla con Yasna fue muy amena, fue como disparador para nosotras también de pensar los encuentros de mujeres que fueron desde muchísimo tiempo. La práctica del feminismo es algo ancestral y dice que en estos momentos está bueno replantearlo y jugar, no necesariamente en prácticas de salir a una marcha, que son buenísimas, pero son de alguna manera foráneas. También se pueden dar de manera natural en el grupo de tejido, en los bingos. Es ahí donde podemos también dar nuestra práctica de lucha, ¿no? En la junta de chicas. Que si alguna está escuchando, hace mucho que no nos juntamos, chicas. Y en un programa de radio como este. Nos llegó un mensajito al 15 57 01 27 de Mica, que dice: hola, las quiero y las estoy escuchando, Mica, nuestra cuerpita más pequeña. Y estamos en comunicación telefónica con Hernán. Hernán Melassi, de Buenos Aires. Hernán tiene un hijo que se llama Antonio, que tiene un papá y dos mamás. Entonces está bueno charlar con Hernán para que nos cuente un poco. Hola, Her, ¿estás ahí? Hola, estoy acá, sí. Hola, Hernán. Los escucho un poco bajito, pero escucho. Ahí, vamos a tratar de hablar fuerte. Hola, Hernán. Bueno, contanos hola. Un poquito tu historia, así breve. ¿Cómo decidieron traer a Antonio a este mundo? ¿Qué les pasó? Bueno, brevemente, siempre quise ser padre. Y conozco a las mamás de Antonio hace muchísimos años. Y ellas casaron, también tenían ganas de tener un hijo y siempre lo pensamos como idea, formar una familia. Ellas no querían tener un hijo sin un papá presente y yo quería tener un hijo y decidimos armar una familia. Así, en breve, sería eso. Sería eso. Y Antonio es el primer niño que tiene triple apellido en Latinoamérica. Sí, sí. Nosotros, como siempre, lo pensamos así, antes de quedar embarazados y de que naciera Antonio, pensábamos cómo iba a ser, cómo sería posible eso, ¿no? Porque, bueno, se había aprobado la ley de matrimonio igualitario, las chicas estaban casadas, y lo que no sabíamos cómo íbamos a poder hacer era que Antonio sea hijo de los tres, legalmente. Iba a hacerlo yo, hijo de los tres, pero legalmente era un tema que desconocíamos, sabíamos que todavía no había ocurrido acá en Argentina, en Latinoamérica, creo, no sé. Había algunos casos, había en Estados Unidos algunos casos, pero bueno, nos empezamos a averiguar, nos contactamos con la Federación, con María Rashid y la abogada Flavia Nascencio, que es la encargada de los asuntos legales de la Federación, y ellas nos dijeron que iban a hacer cargo legalmente del caso y que nos iban a acompañar y nos iban a ayudar a hacer todo el tema legal, porque al estar aprobado el matrimonio igualitario, el paso siguiente era que las nuevas formas de familia, que ya existen y que ya existían antes de que nazca Antonio, por supuesto, que estaban dadas, de hecho, todavía legalmente no estaban reconocidas. Entonces, bueno, fue un trámite, el trámite legal lo hicieron ellas, fue presentar un recurso de amparo al registro civil de La Plata, porque Antonio nació en Mar del Plata, entonces correspondía hacerlo en La Plata, que era la central de la provincia de Buenos Aires, y se presentó ahí un recurso de amparo y nos reconocieron como familia y nos dieron la partida de nacimiento de Antonio. Hola, te habla Verónica, ¿me escuchás? Hola, Vero. ¿Qué tal? Me preguntaba, ¿qué se dice en tu barrio? ¿Tus vecinas, tus vecinos, tus conocidos? ¿Qué comentarios has recibido sobre esta familia? Mira, todos los mejores. En el momento que ocurrió el hecho que tuvo alguna repercusión mediática, nosotros tampoco nos interesaba mucho eso. Nosotros, de hecho, nos dieron la partida de nacimiento de Antonio con los tres apellidos cuando Antonio ya tenía un año y medio. Nosotros ya éramos una familia y vivíamos con el ritmo de una familia. Para nosotros, en la realidad, ya eso estaba dado, no para que eso ocurra. Una vez que apareció la partida de nacimiento y que nos reconocieron como familia legalmente, bueno, ahí sí tuvo alguna repercusión, entonces recibí algunos comentarios, por lo general de los vecinos y de la gente cercana, siempre muy buena onda, porque me veían a mí con mi hijo y lo veían con sus mamás y nos veían como familia, y eso no generaba ningún comentario Sí, a partir de la cuestión mediática aparecieron comentarios en redes sociales y en diarios cuando salió la noticia, que yo prefería no leerlos porque no me interesa. La crítica a eso como una cuestión horrorosa y terrible, que somos no sé, una especie de monstruosidad. Hay mucho comentario en ese sentido. De gente que piensa muy diferente y que está en todo su derecho, pero digo, nosotros somos una familia muy normal de lo que nosotros creemos, ¿no? Hernán, así que, digo, nuestras familias están felices con Antonio. Mi padre tiene muchos abuelos, Antonio. Entonces, una barbaridad. De repente se nos armó un familión enorme. Tiene muchos primos, muchos tíos y tías. Entonces es como... Lo vivimos con normalidad y con mucho amor eso. Para nosotros básicamente fue eso, ¿no? Tener un hijo es un acto de amor total, me parece. Qué hermoso. Hernán, acá Anaí te saluda. Te quería preguntar si conoces a otras familias diversas, así como ustedes. Si tienen contacto, participan de encuentros. No, mira, no participamos de encuentros. Sí conozco porque, bueno, a raíz de esto de la repercusión, de repente yo hago teatro y de repente me escribe un compañero de teatro cuando yo hacía Liuna acá, que empecé a los 18 años, y me dice, che, yo tengo también un hijo, ¿no? Una hija con dos mamás. Ellos no habían hecho ningún trámite legal, nada, pero funcionaban como familia de dos mamás y un papá. Después hubo otros casos que a partir de eso se presentaron y los reconocieron legalmente como familia. Eso es una decisión muy personal también, digo, hay muchísimas formas de familia. Hay qué sé yo, digo, ¿cómo? Lo legal para nosotros era por una cuestión de decir, somos tres, siempre decidimos que éramos tres, tomamos decisiones los tres, entonces necesitábamos eso como, por una cuestión más burocrática, por decirlo de alguna manera. Nuestro hijo va al jardín y en el jardín saben que tienen dos mamás y un papá y funciona perfecto eso. Familias y muchas a raíz de que se aprobó, de que salió la resolución para darnos la triple filiación, empezaron a pedirlo y creo que hay un montón ya de familias que legalmente están constituidas por dos mamás, dos papás, dos mamás, un papá, dos papás, una mamá, digo, las formas son varias. Lo que sí logramos fue hace poco, el año pasado, tener el DNI, porque el trámite de la partida era uno por un lado, entonces teníamos la partida de nacimiento con los tres apellidos y después el DNI, cuando uno lo agarra, tiene lugar para mamá y papá. Ahora los nuevos tienen lugar para mamá, mamá, papá, papá. Entonces ahí el año pasado recién fuimos, que fue un trámite muy simple, fuimos al registro civil y le sacaron la foto a Antonio y nos dieron el documento con el apellido de los tres. Ahora sí tenemos el DNI, que eso también es importante, digo, por cualquier cosa. Yo viajo con mi hijo vive en Mar del Plata. Yo quiero irme a Mar del Plata, venirme con mi hijo para acá. No necesitamos ningún tipo de autorizaciones porque somos padres los tres y madres. Qué lindo, Ver. Gracias por compartirlo. No, por favor. Gracias a ustedes. Para mí, de hecho, hay un montón de familias así. La familia es como una construcción que uno hace en la vida y la hace para procrear o para estar con alguien porque ama. Entonces, eso para mí es lo prioritario. Después todo lo demás, los prejuicios y las cuestiones más relacionadas con lo religioso, si se puede decir de alguna manera, que aparecen, son prejuicios. Sí. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Y estamos en contacto contigo en cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte en el programa. Nos esperamos por aquí y toda la familia junta. Queremos conocerlo. Y ahí escuchábamos a Hernán un poquito de su historia, de cómo es su familia, de la parte legal, ¿no? De la parte institucional, que cuando todo fluye y hay amor, en el jardín saben que tiene dos mamás y un papá, en el barrio saben que tiene dos mamás y un papá, y los prejuicios y los señalamientos quedan de lado, quedan aparte, porque eso no entra en el amor, que es lo más importante en cuanto tenemos una familia. Así que muy linda la historia de Hernán, acá, amigo de Morena. Amigo de Morena. Sí, como él decía también, que existen un montón de familias diversas, solo que lo particular es que ellos buscaron este marco legal, digamos, que lo que hace también es visibilizar un montón, porque lo buscamos en internet, de hecho, y está el caso de ellos, y eso hace también que se empiece a hablar, ¿no? Como con el matrimonio igualitario. Se empieza a hablar en cada casa, en cada mesa, en cada lugar, sobre estos temas, y hacerlos visibles es un paso muy importante también. Sí. Para... Acá en Córdoba, en nuestra provincia, en Agua de Oro, se hace en agosto un encuentro de familias diversas, y en La Voz del Interior del año pasado, el 8 de agosto del 2016, hay una nota muy interesante sobre dos casos de dos familias, una de manera de nacimiento por inseminación artificial casera, dos chicas, y después dos chicos que adoptaron a un niño ya adolescente. Porque también una de las cosas que se visibilizan es que las personas que homoparentales, las familias homoparentales que deciden adoptar, adoptan también a niños que no son, de alguna manera, entre comillas, queridos, porque siempre se busca en adopción a bebés. Bueno, pueden hacer una mirada más amplia y según la nota acá dice que ellos pudieron adoptar a este adolescente y que realmente están súper felices y que es de gran crecimiento. También adoptan a muchas personas con discapacidades, a muchos niños con discapacidades. O sea, estas familias no solo tienen el gran acto de amor de adoptar a un niño, sino en estas características, ¿no? Y así, con estas reflexiones, pensando un poquito en la familia, en el amor, ¿no? Porque eso es simplemente amor. Nos vamos a escuchar un temita musical y volvemos enseguida con este programa de Las Cuerpas. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que dá, diz que Deus dará. Ha! Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala, um ronco na cuica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão. Deu? Dá. Dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, Deus dará, diz que tem, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia. Se liga aí, hein? Dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô de saco cheio. Vocês não sabem, mas o Chico Buarque é o meu verdadeiro pai. Que lo que escuchamos fue Cassia Eller. Sí, sí. Rato, tenés que empezar a escuchar Cassia Eller, te va a encantar. ¿Y quién es Cassia Eller? Una cantora brasilera hermosa que falleció en el 2001. Esto que escuchábamos era parte del Unplug de ella, Partido Alto se llamaba el tema. Y la estamos nuevamente escuchando porque Negrito suena cada tanto, porque fue un caso precedente para Brasil, ya que ella tenía un hijo con su compañera y bueno, y cuando fallece, su compañera pide, el padre de Cassia Eller pedía la tenencia de su nieto. La tiene, de hecho. El niño pasa a estar con los abuelos, digamos. Y entonces su compañera, que estuvo con Cassia 12 años, pide que por favor le den eso. O sea, ella no veía la posibilidad de que no estar con su hijo. Había otra manera. Sí, quien quiera ampliar un poquito más, está en un suplemento Soy de página 12, la historia de ellas dos. Sí, lo logra después, queda con la tenencia de su hijo. Afortunadamente, así que ahí está para que disfrutemos siempre de esta gran cantora. Muy interesante esa, no la sabía, esa parte de Cassia. Bueno, y hablando también de estos temas, hoy, justamente hoy 17 de mayo, es el día, se conmemora el día de lucha contra la homofobia y transfobia, porque este mismo día, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud decide retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y la reconoce como una variación natural de la sexualidad humana. Esto fue un gran avance porque, claro, hasta ese momento se consideraba un desorden mental el ser homosexual. Así que, bueno, en honor a ese día, es que el día de hoy se celebra el día de la lucha contra la homofobia y transfobia. Y en el marco de este día también está aconteciendo una jornada en Buenos Aires, en la capital federal, en San Martín, no tengo bien claro si eso es la capital federal, disculpen, no es en la capital federal, me corrijo, tengo menos. Es parte del oeste, bueno, muy bien. Me corrijo entonces, no quiero mentir por radio. No, por radio no. Por radio no, después ustedes les chamullo si quieren. Bueno, la cuestión es que se están reuniendo cientos de personas en el Tribunal de San Martín para pedir la libertad y absolución para Iggy, Eva Iggy de Jesús, que está detenida desde octubre del año pasado. Ya comentamos el caso de Iggy, ella fue golpeada, la quisieron abusar, una patota de 10 hombres, de 10 varones. Desde ahí que ella está detenida por haberse defendido, porque hirió a uno de sus agresores y murió. Hace poco lo que se pidió fue la excarcelación de Iggy y se denegó. Por eso es que hoy se organiza esta jornada ahí en Buenos Aires, que está encabezada por la familia. Están su madre y sus hermanas, desde el día que Iggy está detenida, encabezando esta lucha y activando y exigiendo justicia, porque Iggy está presa por defenderse. Iggy fue agredida por ser lesbiana. Entonces, por eso mismo es que se considera que es injusto que ella esté presa, y que bueno, lo único que hizo Iggy fue defenderse, pero el caso de que sea lesbiana, de que sea pobre, de que sea del conurbano, no le ayudan en nada a que su caso sea tratado con una perspectiva de género, por lo menos, ¿no? De pensar que una mujer se defendió de una patota de 10 personas que la estaban queriendo abusar, digamos, ¿no? Como algo legítima defensa, digamos. Pero bueno, no, ella está acusada, así que bueno, en este momento se está haciendo esa concentración, y a las 5 se va a realizar una marcha frente al Congreso de la Nación, una concentración. Y nos llega un WhatsApp compartiéndonos. Ernesto nos comparte que hoy en el IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera izaron la bandera nacional junto a la bandera de la diversidad. ¡Qué hermoso! Muy bien. Bueno. Hoy, con esta conmemoración, que fue hermoso, colorido, y fue un lindo comienzo. ¿Y dónde así será que eso? Nos comparte Ernesto. Gracias, Ernesto. Así qué bueno que es que lindo. Esté pasando este tipo que de en una cosas. Escuela se hable y que se dice la bandera nacional con la bandera de la diversidad, ¿no? Muy bien. La verdad que es muy, muy lindo. Que nos cuente bien dónde es y que no sabemos. Y bueno, compartimos este mensaje. Y bueno, podemos dar por finalizado el programa del día de hoy. Cuánto aprendizaje hoy, ¿no? Y cuántas cosas me quedan para seguir profundizando realmente. Cuántas cosas hermosas, ¿no? Que van sucediendo. Sí, hermoso escuchar, ¿no? Tan los relatos, el relato de Hernán, poder pensarnos en algo que en realidad vivimos todo el tiempo, todos los días, construimos familia a nuestros modos. También escuchamos a Yasna, que nos contaba que las prácticas feministas son desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, y esta lucha de las compañeras allá en Tribunal de San Martín, que es buenísimo saber que nosotras estamos acá y hay un grupo movilizándose para que siga realmente existiendo la diversidad, sea tanto en nuestros ámbitos sociales como en las leyes también. Así que con estas reflexiones, con este cierre, podemos finalizar el programa de las cuerpas del día de hoy, si les parece. Buenísimo. ¿Nos vamos con el audio de Locas Margaritas? Nos vamos con un tema de Chabela, La Llorona, y nos vamos con un audio de algo que se viene en el Valle de Tras la Sierra. Se viene, se viene. Intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la... Abrazadas como locas en la pasión. Obra de teatro que recorre la vida de distintas mujeres. Mandatos, aborto, diversidad sexual, matrimonio, violación, medicalización, violencia y trata. Feministas Locas Margaritas. Es hora de regalar risas, de esas que nacen desde muy adentro y que se expanden a toda prisa. Funciones a la gorra. Jueves 25 de mayo, 21 horas, en Villa de las Rosas, la pulpería de Paul. Viernes 26 de mayo, a las 21 horas, en Mina Clavero, Centro Cultural Comechingones. Sábado 27, a las 21 horas, en Córdoba Capital, Pasaje Rearte 66.